Ya te voy a curar, más si que ya te voy a curar. Se está preparando la ceremonia espiritual que se realizará el 18 de marzo del 2022, donde acudirán los peregrinos y maracames de diferentes comunidades del pueblo birrárica para realizar un diálogo con las deidades. Entrevistamos a Aucue Mijares, responsable de la Mesa de Comunicaciones del Consejo Regional Birrárica, quien nos explicó cuál es la importancia del territorio sagrado de Viricuta. Viricuta es importante para el pueblo birrárica, ya que en este lugar habita nuestra máxima deidad, Tamática Uyumari, traducido en español como nuestro hermano mayor, el venado azul, ya que nuestra cosmovisión así se dice que los dioses se repartieron en 5 puntos cardinales y en este lugar es donde le tocó al venado azul. También es importante pues porque ahí pues hay un agua sagrada que es con el que se bendice todas las pertenencias, las personas, los niños, los animales, las velas, los dioses que tenemos ahí en la comunidad, pues son bendecidos con esa agua bendita. También nos mencionó cuáles fueron las causas para realizar el primer peritaje tradicional. Los maracates, los sabios de diferentes comunidades de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit se reunieron el 6 y 7 de febrero del 2012 en el Cerro del Quemado para hacer esta consulta con los dioses y que posteriormente se dio a conocer a los medios de comunicación y que pues se hizo válido como una prueba, como un peritaje tal cual, un peritaje tradicional birrárica, en pro de la defensa de Viricuta, que es este lugar sagrado. Actualmente existen distintas problemáticas causadas por las empresas agroindustriales en la región de Viricuta. También pues los desechos de las empresas, ¿no? Por ejemplo, habían las empresas avícolas que estaban desechando excretas y pues eso también pues afecta pues a los habitantes, al suelo, ¿no? que hay ahí. Y también pues las empresas jitomateras, ¿no? Que también pues se dice que no hay agua porque pues es un desierto y también muchos de ellos pues ocupan grandes terrenos y pues cuando hay una escasez de agua también. Para contrarrestar esas afectaciones, se realizará la ceremonia por la renovación del mundo. Quisiera aclarar que esta ceremonia o todas las ceremonias que hacemos nosotros pedimos a favor de todo el mundo, porque las personas agarren conciencia acerca de cuidar la naturaleza, ¿no? Que principalmente es lo que nos afecta, ¿no? En el espíritu también, ¿no? Que cada persona sea consciente que haya más personas buenas, ¿no? Que malas, eso se hace en cada ceremonia, ¿no? Y que en este caso pues se va a realizar la consulta otra vez a las deidades con el afán pues de que se cure el planeta tal cual, pues hemos visto que ha habido mucha enfermedad, que las personas pues no hemos tomado esa conciencia, que necesitamos realizar acciones contundentes para ayudar a la madre naturaleza y es por eso que se toma como de renovación del mundo, porque ese es el propósito, ¿no? Que a partir de este momento, pues, muchas personas en el mundo hagan acciones que sean favorables para la naturaleza. Para concluir, se extiende la invitación a la población en general para que participen en esta renovación. Sí, nuestra página oficial es www.consejoregionalbirrarica.org. Asimismo, nos pueden encontrar en Facebook como Consejo Regional Birrárica o en Twitter en CRW Birrárica y ahí pueden encontrar información. Asimismo, pues, la pueden encontrar en otras páginas buscándolo como Altar ese Espejo, ¿no? Porque, pues, si encienden una vela, cada persona en sus casas es una energía que se va a mandar hacia el Cerro del Quemado, donde van a estar los ancianos, que son los maracames, haciendo la oración, pues los van a estar recibiendo allá. Por eso se, Pues sí, se dio este concepto, pues. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Que aku reyunai te remeta enana reikana taji ni que yukename 18 de marzo me yukurreu y en me yuboka mara akate kiekatari Durango, Nayarit, Jalisco, kiekatari maname pe yukurreu y en irrarari Consejo Regional Virárica por la Defensa de Viriputa, PIB Vieni, Recarreu Kuni, Reme, pues, Airpuane, Ipame, Mentovirra, Ritari, Teocabara, Iniba Puta, Sienameyu, Lutie, Catira, Mejeta, Iyani, Teoteba Cruzuda, pues, ya Reitea, Pamparillusi, ya Reme, Reca, Reque, Iba, Beni, Remoguni, pues, Tiere, Reca, Pudreta, Eribani, Catira, Jeta, Iyame, Echiba, Ejuta, Maizudame, Ayrukan, Kani, Aneni, Ana, 18 de marzo, Pamparillusi.